Dentro de la agenda cultural y del ocio de este fin de semana, en concreto, para este próximo viernes, cabe destacar un concierto organizado en la salita de teatro, que viene además a conmemorar, a ser una de las actividades conmemorativas con motivo del sexto aniversario de esta sala, que bueno, pues nacía allá por el año 2019, justo antes de la pandemia, y que ha ido consolidándose con multitud de actividades. Vamos a aprovechar para hacer referencia, por supuesto, a esta iniciativa que han organizado, ese concierto de Sira Morrison de este viernes, pero también, como comentamos, vamos a aprovechar para hacer balance de lo que han sido estos 6 años y de lo que todavía queda por delante, ¿no? Porque ahora mismo en mente con ya un buen número de iniciativas también para este próximo 2026. Así que, para hablarles de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a Diego Borrego, responsable de la Asociación Cultural La Salita de Teatro. Diego, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Y antes que nada, felicidades para ti y para todo el colectivo, porque ya decimos que justo durante este mes de diciembre, aunque lo anticipamos en su momento, pero es en este mes de diciembre cuando se cumplen esos 6 años, sexto aniversario de una iniciativa que fue cristalizando y que ya evidentemente, después de tantas actividades organizadas, cabe calificarlo como proyecto más que consolidado, ¿verdad, Diego? Bueno, pues sí, es un proyecto consolidado que hay que seguir esforzándose por sacarlo adelante, pero que llevamos ya un montón de actividades a la espalda. Llevamos 6 años, como tú decías. Fue en diciembre de 2019 cuando hicimos la primera actividad, que fue una obra de teatro nuestra, que estrenamos en la salita, pues eso, a finales de diciembre del 19, y fue El secreto, Farsa y justicia del corregidor, que luego vendría El secreto bien guardado, pero primero fue Farsa y justicia del corregidor, y bueno, luego estuvimos haciendo unas cuantas funciones más, luego nos pilló la pandemia, porque como recuerdas, pues en marzo de 2020 pues se declaró la pandemia y nos pilló la pandemia y tuvimos que hacer funciones en unas horas que eran un poco extrañas. Hacíamos una función un domingo por la mañana o la hacíamos con 15 personas nada más, pero bueno, pasamos la pandemia y hemos continuado adelante. Y aquí estamos, que ahora este viernes tenemos un concierto, un súper concierto, diría yo, porque es una banda al completo. Es una banda, es un lujazo tenerlos aquí. Este viernes a las 8 de la tarde, pues los tendremos en la salita y es para es una actividad, como todas las que hacemos, para que pueda acudir cualquier persona de Ubrique o de toda la comarca de la Sierra, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Pues hablábamos de la pandemia, de que surgía, ¿no? Nacía la salita de teatro justo antes de la pandemia y precisamente, ¿no? Sira Morrison, la banda que llega este viernes, pues se gestó en Cádiz durante también el inicio, en este caso fue el inicio de la pandemia por COVID, y desde entonces lo cierto es que, bueno, pues ha destacado en su música y son multitud de salas, de conciertos, los que podemos comprobar que desde entonces ha venido realizando. Pues sí, a ellos también les pilló la pandemia, como a muchos colectivos, y bueno, editaron hace un par de años un primer disco, un LP, que se llama The Road, La carretera o El camino, creo que, publicado por Clifford Records, y este LP, pues el que quiera escuchar un poco de este grupo, está en Spotify, por ejemplo, también hay canciones en YouTube. Repito el nombre, se llama Sira Morrison, y son una maravilla, la verdad. Es un grupo formado por Maca González, que es la vocalista, la cantante principal, y ella además toca los teclados. Luego está Pepe Olmedo, que es guitarrista, guitarra eléctrica. También está Mele González, que es hermana de Maca, que toca la guitarra acústica. Y tenemos a un bajista que se llama Alex Benítez, que este hombre se dedica prácticamente solo a la música, y luego tenemos a Miguel Ángel García, que lleva la batería. Es una formación al completo de 5 grandes músicos, son todos de Cádiz, y la verdad que ellos han tenido muy buenas críticas cuando presentaron este LP que estoy diciendo, en los programas, digamos, especializados de música que tiene Radio 3, Radio Nacional de España, sí. Han tenido unas críticas estupendas, ¿no? Y bueno, pues los vamos a tener en la salita de teatro, que es todo un lujazo. Y hemos aprovechado para hacerlo coincidir con el cumpleaños el sexto cumpleaños de la salita de teatro. Una forma, ¿no?, de celebrar por todo lo alto, ¿no? Digo porque, como tú comentabas, quería destacar eso mismo, ¿no? Las críticas tan buenas que si echamos un vistazo podemos comprobar, ¿no?, a través de internet por parte de distintos medios especializados, lo cierto es que han tenido y siguen teniendo, ¿no?, actuaciones en multitud de puntos, hace no mucho tiempo en Granada, próximamente igualmente, bueno, pues en otros puntos, lo vemos en televisiones, así que es un grupo bastante potente y que, como apuntaba, cuenta con muy buenas críticas, ¿no? Sí, estuvieron también en una sala tocando en Madrid, luego también han estado hace 3 semanas en el programa al Sur Conciertos de Canal Sur Televisión. Uh-huh. El fin de semana pasado también tuvieron un programa específico en Canal Sur Fiesta, y bueno, pues, y aparte del hecho de que se están moviendo, pues decir que uno, lo principal en estas cosas es escuchar un poco la música que hacen y darte cuenta de que es buena música, que es una música muy muy agradable de escuchar. No es un grupo de rock fuerte ni duro, sino que es una música más bien melódica, es folk. Mira, te leo un poquito por encima. Sus melodías pop, expresivas y emotivas se visten con entramados de guitarras acústicas y eléctricas, atmósferas de órganos Hammond y una selección rítmica sólida y creativa. Todo ello bebe de las influencias del band del folk rock estadounidense de los años 70. Recuerda un poco a la música country, y bueno, pero ellos son gaditanos. Lo que sucede es que una de las principales componentes, que es Maca González, pues estuvo en Estados Unidos un buen tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esa es la presentación. Yo animo a todos los que nos estén escuchando que hagan lo posible por venir a la salita el día este viernes, si pueden hacer la reserva antes, porque la hagan, para que no nos veamos desbordados, pero en principio ya está abierta la reserva desde hace 2 semanas, y entonces pues ya tenemos un buen número de reservas hechas, ¿no? Pero nos gustaría, lógicamente, porque la sala estuviera llena, ¿no? Porque algo que tengo que decir para esta actividad y para todas las que organizamos, que al ser la salita de teatro un lugar independiente, nuestra financiación no cuenta con nada más que con lo que el público aporta en la entrada. Entonces, digamos que lo que se recauda para venir a ver el concierto de este viernes es lo que se le va a dar al grupo. Entonces, los grupos están viniendo, muchos de ellos, porque tienen buenas referencias del trato que les damos en la salita de teatro y del público de Ulique, ¿no? Y están viniendo, digamos, casi por amor al arte, por muy poco dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, que aquí la gente, tanto ellos como nosotros, pues nos estamos moviendo por un afán de mover la cultura en la Sierra de Cádiz. Pues ellos, además, a través de las redes sociales, en estos días, ¿no?, publicaban Ubrique, qué ilusión nos hace, y además en las salitas de teatro, ¿no? Así que ellos mismos destacando, bueno, pues esas ganas de tocar este viernes, como decimos, en nuestra localidad, un grupo gaditano, pero que ha estado, bueno, pues en puntos como Madrid, Cáceres, Badajoz, Granada, Sevilla, Cádiz, Almendralejo, son solo algunos ejemplos. Y como tú decías, la verdad es que hay que dar respuesta adecuada a la calidad de este grupo y a las ganas que han tenido, ¿no?, de acudir hasta nuestra localidad. Claro que sí, mira, yo el otro día hablé con ellos porque decía, mira, ahora mismo hay tantas entradas reservadas, si llega el viernes y no hay un aforo importante, pues no llenamos la sala, pues a ver qué podemos hacer. Y ellos me decían que es que tenían tantas ganas de venir que estaban dispuestos a venir por lo que fuera, ¿sabes? Que bueno, es verdad que la salita de teatro ya es conocida, sobre todo en la zona de la Bahía, de Cádiz, y en muchos pueblos, en las grandes urbes, está siendo conocida a través de las redes sociales, también se conoce en Sevilla, en Huelva, y entonces recibimos, digamos, peticiones para venir de muchos puntos de la geografía de Andalucía. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que bueno, que como he comentado hace un momento, y con lo que podemos nosotros pagarle a los grupos para que venga es con lo que se recauda, pues siempre estamos un poco en la inquietud de que se llene la sala, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante que la gente que quiera aprovechar la oportunidad, pues que aproveche y además está colaborando con este proyecto cultural, ¿no? Uh-huh. Se colabora no solo con el presente, no solo, sino con el futuro, digo, porque... Claro para... que sí, porque es una forma de mantener una actividad en el pueblo. Y a mí hay una cosa que me da un poco de pena o de coraje, no sé, según se mire, y es que mucha gente todavía no sabe ni dónde está la salita de teatro. Ha escuchado hablar un poco, pero no. Pues la salita de teatro es un local que tenemos y que lo gestionamos como una asociación cultural. Somos toda la gente del grupo de teatro, somos unos 10 o 12 personas. Digamos, el promotor soy yo, ¿no? Y como asociación cultural, pues organizamos estos eventos. Y la salita está, pues digamos, para que nos hagamos una idea, la gente que nos escucha aquí en Ubrique, si nos vamos a la plaza de Misión Rescate, hay una calle que desde ahí va hasta el río, hasta el fondo, y ahí llega hasta el mismo río. Desde la plaza Misión Rescate sigue la calle, que se llama la calle Santiago. Pues casi al final está la salita de teatro, ¿no? De todas maneras, tanto para poder hacer una reserva como para ver el local por dentro, todo eso lo tiene o lo podéis ver, digamos, en Google, ponemos la salita de teatro y ahí está nuestra página web donde se pueden ver fotos, se puede ver la ubicación, se puede ver cómo hacer la reserva, si quieren reservar antes, en fin, y ya está, pues seguimos, digamos, dándole publicidad para que mucha gente que no lo sabe, pues al final acabe sabiendo lo que existe este pequeño punto de Ubrique, que digamos está atrayendo a muchas compañías de fuera, y luego decir también que es nuestro local de ensayo y que ahí además estamos llevando un taller de teatro con niños, todos los dos veces en semana nos vemos, y luego dentro del grupo de teatro estamos a la vez dividido en varios grupos que están montando distintas obras, ¿no? Así que movernos nos movemos. Más vivos que nunca, desde luego, por esas distintas actividades que propias de, en este caso, como la de este viernes, ¿no? De grupos, ya sea de teatro o musicales, como Sira Morrison este viernes. En definitiva, que la oferta es bastante amplia. Y volver a insistir, ¿no? Que se trata de un colectivo cultural sin ánimo de lucro, sino que lo que se gana, y así ha sido, ¿no? Durante estos 6 años que se cumplen, pues se reinvierte en que pueda seguir adelante y pueda seguir contándose con esa oferta cultural. Exactamente, está como tú lo estás comentando. Nosotros no somos una entidad sin ánimo de lucro y todo lo que vamos obteniendo, pues se va reinvirtiendo en los proyectos que estamos haciendo. Sí. Si quieres, podemos comentar también que más adelante vamos a tener una exposición en el San Juan durante el mes de enero, una exposición de fotografía que ha estado puesta y está todavía puesta en la salita de teatro y que en el mes de enero pues va a estar expuesta en el San Juan de Letrán, en la ermita del San Juan. Son unas 26 fotografías de los últimos 15 años de trayectoria del grupo de teatro. Son ampliaciones de 60 por 40 centímetros y ahí vemos escenas, digamos, pues de representaciones de teatro que hemos estado haciendo en estos últimos años, ¿no? Esta exposición la hemos tenido en la salita y ha sido visitada por alumnos de los institutos de secundaria, concretamente el Instituto Los Remedios. Han estado yendo unos 10 grupos de alumnos en el mes de octubre y noviembre, y ahora va a estar para toda la población, pues, en el San Juan, y también para todos los visitantes, que, como sabes, pues, en el San Juan suelen venir mucha gente de fuera a visitar las exposiciones que hay allí, ¿no? Uh-huh. Así que a partir del mes de enero la estrenaremos, digamos, la inauguraremos, lo que es la inauguración de la exposición será el viernes 2 de enero, ya en el 2026. Muy bien, pues es una de las actividades, entre otras, ¿no? Porque me decías la última vez que hablábamos que teníais eventos ya prácticamente hasta el mes de mayo incluso, ¿no? Sí, sí, tenemos la agenda ya. Claro, es como te comentaba antes, hay grupos tanto de música como de teatro que quieren venir a la salita. Incluso el otro día me llamaban para presentar un libro, pero es que ya no teníamos fechas para ofrecer. Entonces, porque qué sucede? Que tampoco podemos poner, saturar la agenda, ¿no? Sino que la vamos poniendo para que se vayan escalonando todos los eventos, ¿no? De tal manera que no se solapen unos con otros. Uh-huh. Y también incluso tenemos en cuenta las fiestas locales a la hora de programar para que no coincida con eventos importantes de Ubrique, ¿no? Entonces, pues lo tenemos hasta el verano prácticamente ya cerrado, tanto con eventos nuestros, obras de teatro que nosotros tenemos prevista estrenar, como con eventos de otros grupos que van a venir de fuera de Ubrique, ¿no? Así que tenemos ya la agenda, siempre venimos haciendo reservas casi con 5 o 6 meses de antelación. Recordemos que hace cuestión de semanas, desde el 21 de octubre en concreto hasta mayo, se está desarrollando el taller de teatro para niños y jóvenes. Digo porque, aparte de lo que son los eventos de los fines de semana, entre semana, bueno, pues están estos ensayos, están los ensayos también por parte de los distintos grupos de la salita de teatro, ¿no? Porque hay, me decías, tres grupos que están ensayando. Ahora mismo son 3 grupos los que están ensayando. Bueno, 3, aparte, también el cuarto sería el grupo de los niños, ¿no? Que estamos haciendo los ensayos, estamos haciendo juegos de expresión corporal, se están memorizando los textos, estamos montando la obra El traje nuevo del emperador, y bueno, y a veces también leemos otros textos, ¿no? Porque me gusta que conozcan diversidad y puedan digamos, recitar en voz alta. Hemos grabado un anuncio y lo hemos puesto en redes. En fin, el grupo de niños, la verdad que se lo pasan bomba. Bueno, digo niños por decir, pero es que este año son 7 niñas todas. Así que, pero vamos, son un grupo encantador, ¿no? Yo disfruto muchísimo con llevando adelante este taller. Y luego, pues eso es lo que decíamos. Aparte del taller de los niños, pues tenemos 3 grupos funcionando. Un grupo es el del retablillo Don Cristóbal, que ya estamos empezando, vamos a empezar a leer una obra nueva, y esa obra del retablillo la vamos a seguir haciendo fuera de Ubrique. Y luego hay otros 2 grupos más, uno que está formado por Rosa y Pepa Rincón, que ellas dos están montando una obra con fragmentos de Lorca. Son fragmentos de las obras más importantes de Lorca, que vamos a reunir en un solo montaje que se va a llamar Mujeres de Lorca. Y la idea es estrenarlo o bien en el mes de marzo o bien en el mes de mayo. Va a depender un poco de cómo nos vaya, cómo vayamos avanzando, ¿no? Uh-huh. Y luego ya por último tenemos a otro grupo que está montando la obra, que ahí está Isabel López, está Víctor Río, está Pepi Gómez, está Ismael también. Ese otro grupo pues está montando una obra que se llama Farsa del cornudo apaleado, o Farsa del cornudo apaleado y contento, además. Así que esa obra también está en marcha, y ya veremos cuándo se estrena. Y bueno, pues ya te digo, hay una ebullición, unas ganas de hacer cosas y un esfuerzo constante, ¿no? Porque lo difícil muchas veces en estas cosas es mantenerse en el tiempo. Y en eso estamos. Estáis después de más de 200 actividades. Me comentabas un poco, haciendo memoria, ¿no?, en el repaso desde hace 6 años para acá. Sí, anoche le pedía yo a la inteligencia artificial, porque tenemos un apartado dentro de nuestra página web que se llama de agenda de actividades, y ahí están relacionadas una a una con las fechas, con las horas en que celebraron, los grupos. Están relacionadas todas las actividades que hemos hecho desde diciembre del 19 y son más de 200, entre conciertos, entre obras de teatro, exposiciones de libros, exposiciones de pintura, en fin, toda una larga lista de eventos que hemos tenido estos últimos 6 años. Y bueno, apuntar antes de que se me olvide que el concierto de este viernes, que es lo próximo que tenemos, que sepa la gente que además vamos a tener algunas sorpresas, vamos a hacer algunos mini concursos antes de empezar el concierto, vamos a regalar algunas camisetas de la salita de teatro y bueno, vamos a intentar que sea una celebración aparte de un conciertazo. Muy bien, pues celebración, más concierto, todo ello unido este viernes a partir de las 8 de la tarde. Decíamos antes, lo dábamos un poco por hecho porque lo hemos repetido cada vez que hay una actividad, un evento organizado por la salita de teatro, pero insistimos en ello, para aquellas personas que nunca hayan acudido, ¿cómo conseguir esas entradas? ¿Cómo pueden hacerlo? Pues mira, bueno, hoy día todo el mundo tiene un móvil, pues pone en Google la salita de teatro y ahí verá que hay un blog, una página web donde verá que tenemos este concierto. Y en esta entrada de la página web pueden ver que hay varias formas de conseguir las entradas. O bien pueden ir el que no tenga móvil ni tenga nada, pues directamente puede comprar la entrada, un donativo de 12 euros en la librería Alambique. Y luego está también la reserva por teléfono o WhatsApp. Te voy a decir el número donde pueden llamar o mandar un WhatsApp y se les reserva la entrada. El 679-96-8895. Este teléfono está puesto también en internet, en la página web de la salita. Y el que la quiera comprar por internet directamente, sin desplazarse ni nada, y hace la adquisición de las entradas por entradium.com. Ahí entra en Entradium y pone ubrique y le va a salir la actividad de la salita de teatro. Así que esos son los cauces o los canales, digamos, que tenemos para ofrecer las entradas, que son entradas donativas para las actividades que hacemos. Muy bien, pues son, como decimos, las distintas posibilidades para poder, en este caso, acudir a ese concierto de este viernes de Sira Morrison. Son también las alternativas habituales cada vez que se organiza alguna actividad por parte de las salitas de teatro. Pues seguiremos hablando, Diego, si te parece, este viernes este concierto, pero como ya nos anticipabas, en enero, por ejemplo, la exposición en San Juan de Letrán y a partir de ahí pues los estrenos de las obras que ya están ensayando los distintos grupos, otra serie de actividades. Lo iremos viendo, si te parece, en este próximo 2026. Lo dicho, como comenzábamos al principio, felicidades, no es fácil, ¿no? Un colectivo cultural, además, que se haya consolidado después de haber tenido que atravesar por una pandemia justo cuando estaba comenzando, que lo más fácil hubiera sido quizás, claro, un colectivo tan joven, bajar los brazos y tenerlo muy complicado y prácticamente desaparecer ahí. Y a pesar de la pandemia, aquí estáis y cada vez con más fuerza. Así pues que ahí estamos. Vamos, como decía por ahí un entrenador de fútbol muy muy famoso, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí sé que es famoso porque lo he escuchado alguna vez. Simeone, ¿no? Partido a partido, ¿no? Sí, sí. Pues eso vamos nosotros. Poquito a poco, actividad a actividad. Aunque ya te digo que la agenda la tenemos hasta el verano, pero cada cosa, por ejemplo, ahora mismo donde estamos más centrados, pues en este concierto, en esta celebración que vamos a tener este viernes, día 19 de diciembre, ¿no? Mm. A las 8 de la tarde en la salita. Muy bien, pues Diego Borrego, responsable de la Asociación Cultural La Salita de Teatro, lo dicho, felicidades, que sean muchos años más y que lo vayamos contando, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Un saludo.